Bueno, nos despedimos, la dejamos bueno, ahí. Bueno, bárbaro. No, pero quédense conmigo. Sí. Porque les voy a hablar de España. En realidad, yo hace poco hice una columna sobre los PICs, denominados PICs, que, bueno, eso es un término, bueno, despectivo que hablamos, me acuerdo, en ese momento, despectivo que les pusieron en realidad Alemania, Francia, a los países que estaban provocando problemas dentro de Europa, como Grecia, bueno, son Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y Spain, por las siglas en inglés, los cerdos, de según Alemania y Francia, que están teniendo problemitas por no saber manejar su economía. Y en realidad, bueno, yo voy a hablar específicamente de España, y sobre todo, como no quiero repetir tanto sobre lo que hablé la última vez cuando hablé de los PICs, quiero meterme en un debate sobre el tema del estado de bienestar, que era lo que un poco hablábamos antes de empezar el programa. Para empezar, y antes de decir cualquier cifra, desocupación, que es lo que todos ya sabemos y lo vemos todos los días en las noticias, yo lo que quiero decir básicamente de España es que hoy por hoy los movimientos, porque bueno, francamente es una situación catastrófica la que está pasando España. Hay un 26% de desocupación, aparte de desocupación, están desalojando después del estallido de la burbuja inmobiliaria a miles y miles de ciudadanos, trabajadores, gente pobre que ya no puede pagar sus hipotecas, la gente se está suicidando. Es una situación terrible, la verdad, y esto está golpeando mucho también al sector de jóvenes que están debiendo emigrar por una cuestión de ausencia de trabajo. Lo peor es que no solo, bueno, hay personas altamente calificadas que se tienen que ir, pero digo, si las personas calificadas se tienen que ir porque no hay empleo, imagínense lo que queda para la juventud pobre que no pudo acceder a una educación. Porque sí, la verdad es que durante el estado de bienestar también hubo gente pobre que no pudo acceder a una educación, y ellos son los que más están sufriendo en este momento la crisis. Pensado esto, yo creo que hay un debate planteado, porque cuando surgió esta crisis, que en España estalló casi inmediatamente en el 2009, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, cuando surgió esta crisis, se creó todo un movimiento del 15M, de los indignados, y bueno, ahora está un poco diluido, era lo que hablábamos antes de empezar el programa, está un poco diluido, pero en realidad la mentalidad, imperante, y no solo en España, sino en general, es lo que yo veo, es que, o sea, que hay un límite en que lo que más piden y por lo que más reclaman, después podemos discutir si están bien organizados o no, pero digo, la salida que se ve es que todos quieren volver al estado de bienestar. Y eso es lo que yo quiero debatir muy brevemente, voy a tratar de ser muy breve, y explicar por qué para mí, según mi humilde opinión, es imposible volver al estado de bienestar. Y aparte, también desnudar lo que es el estado de bienestar. Digo, ya que si se quiere volver, digamos que es, pero también decir por qué no se puede. Y en realidad voy a mencionar qué condiciones especiales permitieron la aparición del estado de bienestar para que podamos ver por qué no puede volver a aparecer. En primer lugar, podemos decir que el crecimiento de España fue excepcional. En realidad, fue producto de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán algunos que quizás viendo algún documental y demás, después de la Segunda Guerra Mundial se ideó el Plan Marshall para reconstruir la Europa devastada y destruida. Esto dio una especie de pulmón artificial al capitalismo, porque veníamos de guerra tras guerra, y una especie de pulmoncito artificial, digo, porque fue solamente un plazo corto, fueron 40 años y ya volvió a estallar nuevamente todo por los aires. 25. ¿Cómo? Capaz que menos, 25, lo que pasa es que ya estalló por los 70, ya... Claro, pero me parece que esta crisis es muy... O sea, la profundidad no es ni de la de los 70, ni de la... Ahí empieza, acá está culminando una crisis que ya venía, que ya había generado antes. Claro, yo creo que esta crisis es de proporciones inmensas, digo. Y la caída del estado de bienestar... Digo, del estado de bienestar a esta parte han pasado casi 40, 50 años, y eso es lo que tenemos que plantearnos. Bueno, primero, el Plan Marshall dio como ese pulmoncito al capitalismo medio enfermo, y en este contexto países como España se vieron beneficiados porque los que más crecieron fueron Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Qué hicieron estos países? Al caer, primero tenemos en cuenta que el plan Marshall reactiva un poco la economía capitalista mundial, y después tenemos que tomar como un ejemplo puntual el tema de la caída de los ex estados obreros. Cuando caen los ex estados obreros ya deformados por el estalinismo, pero digo, para denominarlos de alguna manera, cuando caen estos estados obreros, hay países que empiezan a exportar capitales excedentes. Se empiezan a exportar capitales a países que antes no podían exportar capitales. Esto es el imperialismo, ¿no? Digo, instalan fábricas, abren bancos y demás en países del ex bloque soviético, y además también lo hacen con España, con Grecia. ¿Y qué sucede con esto? ¿Lo hacen por una dádiva? ¿Quieren que crezca España? ¿Quieren que crezca Grecia? No, en realidad no lo hacen por eso. Lo hacen porque, primero, que eso favorece su propia economía, y porque eso se hizo a partir de un enorme endeudamiento. O sea, España, o sea, Alemania, Francia e Inglaterra pusieron bancos, digo, para explicarlo de forma figurativa, pusieron bancos, abrieron fábricas, se transnacionalizaron por dentro de Europa, aparte de transnacionalizarse por el resto del mundo, se transnacionalizaron por Europa, pero haciendo endeudarse a países como Grecia, España, Irlanda y los que mencionamos antes, y esa deuda es la que hoy viene a estallar. Entonces, es mentira que las crisis son particularmente de un país o del manejo de un país, porque en realidad esto se refiere ya a todo el conjunto de cómo fue desarrollada la economía capitalista. Yo te puedo contar algo. Por supuesto. Digamos, vos hablabas del pulmoncito, ¿no? Del sí. Plan Marshall, año 1945. No nos olvidemos que en el año 1945 había un de este lado del muro y del otro lado del muro. Claro. Después vos hablaste de la caída de los Estados Obreros, pero eso fue en 1989. Claro, sí, sí. Pero para en el 45, el lado occidental del mundo tenía que demostrar que era tan bueno o mejor que lo que pasaba del otro lado del mundo. La Guerra Fría, sí. Más allá de lo que discutamos de si era bueno o malo lo que pasaba del otro lado del mundo, pero la realidad es que había dos contendientes, la famosa y tan mentada Guerra Fría. Entonces, el Plan Marshall era ese pulmón artificial, como vos bien decís, que venía a compensar y a decir, no, nosotros somos tan buenos como ellos o mejores, porque tenemos libertades, porque acá la gente hace lo que quiere, y además, fíjate cómo las economías crecen. Es el elemento seguramente que vas a señalar del estado de bienestar, que favoreció en ese momento el estado de bienestar, ¿no? En realidad, todo esto generó un crecimiento. Sí, en realidad yo, obviamente, para resumir, me salté un par de años. Se crearon intentos de la Unión Europea previos. En realidad, todo este crecimiento permitió que se creara un estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado presente que redistribuye la riqueza, basada en una teoría económica como es el keynesianismo, que redistribuye la riqueza, y ya cualquier intento revolucionario es cooptado por el Estado, cualquier intento de protesta es cooptado por el Estado. Digo esto porque se implantó una ideología a partir de la instauración del estado de bienestar, una ideología estatista en las masas que nos viene arrastrando hasta el día de hoy, y no sabemos por cuánto tiempo más se podrá romper con esta ideología. ¿Por qué? Porque para mí el Estado es un Estado que está manejado por una clase o un sector, o como lo quieran ver, y no es de todos. Y el estado de bienestar inculca la idea de que el Estado somos todos, y yo creo que eso es mentira. Entonces, todo se tiene que hacer por los canales del Estado. El Estado te da seguridad social, el Estado te da empleo, el Estado te da educación. Y bueno, el tema es que ahora, cuando se cae todo, cuando no hay empleo, no hay educación, no hay servicios esenciales básicos, la gente se está muriendo de hambre. Digo, te estoy pensando solamente en España, ¿no? Ni hablar de los países como nosotros, o África, ni nada por el estilo. Pero digo, lo que piensan los españoles. Cuando se cae todo, uno dice, bueno, queremos volver al estado de bienestar. Entonces yo digo, no, pensemos un poco y pensemos qué condiciones excepcionales, pero muy excepcionales, como las que acabo de nombrar, dieron lugar al estado de bienestar, y pensemos que ahora estamos en un momento de crisis económica. Y en ese momento de la instauración del estado de bienestar, estábamos sobre el boom económico de la posguerra, que no se va a volver a repetir. O sea, estamos en un capitalismo enfermo que no puede dar ninguna concesión. Lo único que puede hacer es salvaguardar los intereses de una minoría cada vez más pequeña, valga la redundancia, una minoría cada vez más pequeña, en detrimento de una mayoría que cada vez sufre más. Yo creo que eso es el punto en cuestión, y el tema de la democracia. ¿Cuántas veces pensamos los argentinos en España como una democracia ejemplar? Un lugar donde se podía emigrar. Hasta hace 10 años pensábamos eso. No digo yo particular, ni ustedes, no sé, digo en general, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la democracia estatal está mostrando su verdadera cara. Porque cuando hay problemas, el Estado se vuelca contra el pueblo y la clase obrera. Cuando pueden repartir, dan un par de migajas para contenerlos y mantenerlos anestesiados. Hoy por hoy en España la situación es terrible. Y por último, quiero dar una especie de conclusión, después de haber abierto el debate sobre el estado de bienestar, que es que en realidad por ahora yo no veo, o sea, no quiero ser negativa, pero no veo una salida, digo, en tanto y en cuanto no se empiece a cuestionar esta institución de conciliación de clases, porque en este momento las clases nunca se pudieron conciliar, y menos en este momento. Lo peor de todo es que se le está pidiendo al gobierno que reaccione, al gobierno, y el gobierno no va a reaccionar porque tiene otros intereses, no tiene intereses parecidos al pueblo. Yo no veo, en tanto no se supere esta idea, no veo una salida, pero sí confío en los cambios históricos. Como historiadora o cuasi historiadora, todavía no me recibo, sé que la historia cambia, avanza inevitablemente, eso no lo puede parar nadie. No sé cuándo ni cómo, y si estoy viva y estamos vivos seguramente participaremos, y si no, bueno, seremos un granito de arena que aportará. Por último, lo que quiero decir es que hay organizaciones en España, hay sindicatos, el problema es la cúpula dirigente, y las organizaciones yo creo que existen y no se deben desestimar. Y como organizaciones, me parece que hay sectores de trabajadores, no me parece, hay sectores de trabajadores que son independientes de este sector de la cúpula dirigente, que está negociando con el gobierno, negoció con Zapatero, negoció con el partido, negocia con Rajoy, y yo creo los trabajadores se tienen que sacar de encima ese lastre, que es ese sector que se está beneficiando con migajas que le dan los capitalistas, y poder tomar esa herramienta de la organización para una salida independiente del Estado. Por la organización, yo creo que lo es todo, porque sin organización no se va a poder lograr un cambio. Y con respecto al programa para salir de esto, yo creo que hay que cuestionarse seriamente este sistema y empezar a pensar si el sistema capitalista puede seguir dando alguna respuesta o ya no. Yo creo que ya no, pero bueno, esperemos que todo evolucione. Así que muy bien, yo creo que estamos bastante en onda acá con...